Esa es palma, eso. Cada vez que estoy contigo, el vacío de esta absurda rutina se va y una extraña sensación toca mi puerta. Elevas al 1000% lo que siento, yo que nunca llegué a imaginar extrañarte cuando apenas hoy te alejas. Tu mirada me lo dijo, la locura es de los dos. Se escapó de nuestras manos, fuimos presa del amor. Quiero estar junto a ti, hacerte sentir que fuiste hecha para mí. Quedarme tu voz como un amuleto y convertirlo en tu canción. Y pasarán las horas mientras me enamoras. Tengo tu sonrisa y tengo al sol. Ya no pido nada, sé que nuestra magia no tiene fin. Pasarán las horas mientras me enamoras. Tengo tu sonrisa y tengo al sol. Ya no pido nada, sé que nuestra magia no tiene fin. No tiene fin. Y no voy a dejarte ir. No voy a dejarte ir. Nuestras manos, fuimos presa del amor. Quiero estar junto a ti, hacerte saber que fuiste hecha para mí. Quedarte tu voz como un amuleto y convertirlo en tu canción. Y pasarán las horas mientras me enamoras. Tengo tu sonrisa y tengo al sol. No pido nada, sé que nuestra magia no tiene fin, no tiene fin, y no voy a dejarte ir, no, no, no voy a dejarte Gracias, Terricolás.